dos beneficios o va a haber algún tipo de inconveniente. A ver ahora, Daniel, buen día, ¿cómo va? Buen día, Walter, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor, un gusto. Bueno, Daniel, queríamos charlar con usted. A ver, ¿va a haber aumento en el boleto del colectivo a raíz de la llegada de la SUBE? No solo a raíz de la llegada de la SUBE también va a sumar un poquito, sí. Ajá. Pero a raíz de la inflación que estamos teniendo y del aumento permanente de costos, combustibles, sueldos, cubiertas, lubricantes, bueno, todos nuestros insumos, como los de cualquiera, están aumentando muchísimo y, bueno, esto genera una actualización, además en el marco de una nueva concesión. Uh-huh. Este aumento estaba, digamos, más allá, separemos, las UBEs, ahora vamos a hablar de las UBE, pero el boleto de colectivo, por la inflación, por el momento económico, ya está atrasado en cuanto a su costo, de boleto plano hablo, ¿no? Sí, por supuesto, está bastante atrasado. No tenemos los números finales, tenemos los números preliminares, pero sí, está atrasado, por supuesto, y además, bueno... Hay una nueva concesión que incrementa la cantidad de servicios y de kilómetros, que también hay que tenerlo en cuenta, y un sistema nuevo que va a tener un costo adicional que antes no teníamos, que también hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuándo se hace cargo de la nueva concesión? Bueno, falta firmar, hemos completado toda la documentación, los seguros de caución, y estamos a la espera de la firma del contrato de la nueva concesión, así que suponemos que para fin de mes esto debería estar resuelto. Ajá, bien. ¿Cuánto está atrasado, insisto, no hablemos de la SUBE todavía, cuánto está atrasado el boleto? Digo que hoy está casi a 100 pesos, ¿no? Exactamente. El plano. ¿Cuánto debería? La 99.95 hoy. Ah, la flauta. O sea que estaríamos hablando de 99. No, perdón. Ah, el boleto. Lo que me digo es que hoy vale 99.95. Y no tenemos el número final, pero es un porcentaje significativo, le diría, importante, para decirlo en algunos términos. Cuando tenga el número definitivo no tengo ningún problema en que volvamos a hablar y hablar con los números concretos, pero no le puedo adelantar en este momento cuál sería el porcentaje real de incremento que se necesitaría. Claro, pero es importante, estamos hablando de un número importante. Es importante, sí, el atraso es muy importante. Ajá. Porque además se suman dos cuestiones que disparan que va a incrementar la tarifa, que es el nuevo sistema, que tiene un costo muy importante, que antes no teníamos, y por otro lado, bueno, una nueva concesión con nueva cantidad de kilómetros, y nueva cantidad de servicios que implican mayor cantidad de unidades, mayor cantidad de choferes, de toda una logística, ¿no? Uh-huh. Así que todo eso también confluye para que el atraso sea importante. Bien, yendo ya específicamente al tema de la SUBE, a ver si estoy en lo correcto, ¿la red de descarga y el mantenimiento del sistema le corresponde a ustedes? No, eso lo hace Nación Servicios, tanto... Ah. Las instalaciones como la red de recarga la maneja Nación Servicios, que es una sociedad anónima. Uh-huh. Y bueno, ese costo es del 7% más IVA de la recaudación bruta. Esto es lo que realmente nosotros llamamos la atención, del costo que tiene el sistema para la SUBE para el sistema de transporte de Tandil, ¿no? Uh-huh. Que es muy importante, porque realmente el 7% de la recaudación bruta es muy distinto al 1% de la recaudación de los boletos planos que cuesta el sistema hoy. Bueno, ese salto es de mucha importancia económicamente para el sistema. Uh-huh. O sea que, Daniel, estamos hablando de que puede haber gente que se beneficia, obviamente, con los descuentos que trae la SUBE, pero el boleto plano es directo, o sea, va a afectar directamente al costo. Es exacto, así como lo interpretó perfecto. Hay un sector, un universo de usuarios que se va a beneficiar y un universo de usuarios que pagan el boleto plano que se va a perjudicar, porque va a pagar un poco más por el mantenimiento del sistema este, que es bastante oneroso. Ajá. ¿Ustedes tienen un porcentaje de cuánto, digo, en la recaudación, es en porcentaje hablo, del boleto plano y cuánto se verían beneficiados por los descuentos? No, eso se verá una vez que empiece a andar el sistema y ver cuánta gente usa el atributo social, que son una serie de categorías como la UH, como veteranos de Malvinas, como plan trabajar, en fin, toda una serie de categorías que tienen esa posibilidad de acceder a ese descuento, pero que en la práctica todavía no, como no funciona, no sabemos de qué cantidad estamos hablando, qué porcentaje en relación a los que pagan el boleto plano entero, digamos. Daniel, ¿cómo le va? Gabriela lo saluda, buenos días. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo le va? Muy bien, un gusto hablar con usted. Usted tiene también hablando, ya que estamos hablando de porcentajes y de cantidades y demás, ¿qué porcentaje de los boletos son planos? Porque acá habría que empezar también a hablar de eso, ¿no? El 70% de las ventas de pasajes corresponde a boletos planos. El resto se divide entre el sistema de educativo, digamos, el PAN-PAN, y bueno, después hay otras categorías como el boleto obrero y demás. Ajá. Pero el 70% de la venta de pasaje corresponde al boleto plano. Claro. Bueno, Daniel, ¿puede darse que los aumentos que vengan de los boletos de colectivo se dé todo junto? Digo, equiparar la inflación y el sistema sube, que sea todo junto de una sola vez. Sí, seguramente va a pasar eso, seguramente el sistema se está instalando, ya está totalmente instalado en la línea amarilla. Ajá. Las validadoras ya colocadas en las unidades, cuando se termine con todas las líneas, que ellos, la gente del sur especula que va a ser para fin de mes, bueno, ahí habría que arrancar con el sistema y habría que arrancar con la nueva tarifa también, ¿no? ¿Cuál es la línea que le sigue? Dicen que van a seguir por orden de número, la amarilla es la 500, la 501 seguirían, que es la línea roja. Ajá. Ciudad de Tandil. Bien, bien. ¿Usted estos temas lo está hablando, con el municipio, con concejales y demás, de otro aumento? Sí, tuvimos una reunión el martes de esta semana, con todos los concejales. Ellos son conscientes de que efectivamente hay un atraso tarifario. Bueno, nos pidieron que hiciéramos el estudio de costos para ver cuál es el atraso que nosotros estamos considerando, para ponerlo sobre la mesa y discutirlo con ellos. Así que probablemente la semana que viene nos volvamos a juntar con la Comisión de Transporte. Ajá. Bueno, habrá que esperar. ¿Juega algo el tema de los subsidios? Y los subsidios también, pasa lo que pasó en el AMBA, que estuvieron de paro esta semana, están en algunos casos tienen atrasos y en otros casos tienen falta de actualización. Es decir, los subsidios no acompañan el proceso inflacionario y en algún caso, como el fondo compensador, vienen un mes atrasado, con lo cual eso también complica mucho. Bien, Daniel, entonces, no podemos asegurar un número, hay que hacer el estudio de costo y demás, pero que sí va a aumentar. Hay que hacerlo, sí, hay que terminarlo. Claro, va a aumentar el colectivo y viene por dos lados. Primero, por la inflación en el país, que están atrasados, y segundo, para recuperar ese 7% que hablaba con la llegada de la SUBE. Sí, es así, como usted lo dice, tal cual lo dice, Walter. Bien, y la nueva concesión, entonces, hacia fin de mes, cuando se firman los papeles, estará en marcha. Bueno, Daniel, no estamos dando muy buenas noticias últimamente, no solamente la verdad que no. No es grato dar aumentos, la verdad que no. Pero tampoco sería bueno que la población se quede sin transporte, porque si no lo hacemos sustentable el transporte, nos vamos a quedar sin transporte y va a pasar lo que pasó en el AMBA, que la gente anda desesperada buscando cómo llegar a su trabajo, a su lugar de estudio y demás, y eso no está bien tampoco. Así bien. Que bueno, es una cosa que es medio inevitable, Walter. Daniel, seguramente estemos en contacto en los próximos días nuevamente, a ver, una vez que esté terminado el estudio de costos, para saber a cuánto se puede llegar a ir el boleto en la ciudad de Tandil. Le agradecemos mucho el contacto, como siempre, que tenga buena mañana, Daniel. Gracias, un gusto hablar con ustedes y hasta cualquier momento. Hasta luego, igualmente. Daniel Albanese.